pobrecitos mis sentires, solitos los has dejado. Los tenías en esta samba, pero tu danza los ha olvidado. Espacio publicitario. Ahí andan los gauchos de ahora montando en sus camionetas. En la 107.9 FM Sierras Come Chingones, el día domingo 16 de diciembre a las 17 horas, podrás escuchar un programa especial con la compañía de José Luis Aguirre, Churli Corrosa y Marcos el Chuncano Servilla. Y ya me quise acercar. Andaba con la guitarra para ponerse a contar, me pidieron que tocara. A las 21 horas te invitamos a participar de una espectacular peña en el patio cultural La Lechuza, aquí en San Pedro, en Independencia, esquina Vélez Arfi, el trío Chuncano, Churli Corrosa y José Luis Aguirre. Entrada, 10 pesos. Llévate la pena del corazón mío. Llévala muy lejos. lejos, abrojo en tu huella. Fin espacio publicitario. Bueno, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Habíamos prometido que para hoy vamos a tener un programa en vivo y bueno, nos hemos demorado algún tiempo, ¿no? Pero estamos nuevamente en el aire y cumpliendo lo prometido. Se han presentado hace instantes en vivo el trío Chuncano, así que le damos la bienvenida a Brian Molfa, Javier Chávez y a Marco Servilla, que bueno, tuvieron algún percance, casi que se le derriten dos cubiertas antes de llegar a San Pedro, pero de alguna manera están acá acompañándonos. Y nos faltan dos músicos, que era un poco lo prometido, pero bueno, ha sido una gira artística este fin de semana bastante importante y hay algunos músicos que han quedado en el camino, como ustedes verán. Le agradecemos especialmente a Marcos, a Javier y a Brian, que a pesar de los 82 grados que tenemos acá en el estudio nos estén acompañando con alguna gaseosa y con alguna otra bebida espirituosa. Sí, estamos acá, como les digo, con un calor importante. ¿Cómo estás, Marcos? Si te querés presentar, a ver si estamos saliendo bien. A ver si estamos saliendo bien ahí. Me parece que sí, bien. Bien, Carlito. Hola, Carlito. Hola, Pablito. Bien, contento nosotros de estar acá. La verdad, contento de haber sido los que hemos aguantado la maratón. Claro, contento. Bueno. Más habiendo corrido esta maratón con el Churi y el José Luis. Sí, no han quedado atrás, te digo. Quedaron, pero muchos kilómetros atrás. Bueno, lo saludamos a Churli a través de este medio y también a José, que tenía algunos inconvenientes con su voz. Y a Churli, que como siempre no sabemos, ¿no? Pero es como un efecto sorpresa. Lo que... Claro, no hay que descartarlo. No hay que descartarlo. O sea, es probable que enseguida esté por acá, porque es así. Brian, ¿querés saludar a nuestra audiencia? No, en realidad no, pero... No, sí, buenas tardes a todos, saludarlos a todos. Ahí se llegan los mensajes de texto. Bueno, sí, contentos acá, realmente un poco en este estudio tan fresquito, que estamos pasándola bien, pero de verdad, muy contento de estar acá acompañándolos este hermoso domingo, con todos acá, ¿no? Un poquito en familia, sí, estamos como en familia, de verdad. Muy contentos de haber llegado después de este fin de semana largo para nosotros. Pero bien, muy bien, muy bien, la verdad. Javier, ¿podés leer ese mensajito que se hacía un saludo? Los esperábamos. Abrazos a todos. Bueno, ¿quién es, che? ¿Qué más? Por lo menos están acá en nuestro momento. Habla del micro, Javi. A ver, ahí. Che. Yo los esperaba. Abrazo a todos. Bueno, muchas gracias, Javier. Che, y podemos también mandarle un saludo a la gente del dúo Pircal que nos acaba de escribir también. Un mensajito. El abrazo. Ahí. El abrazo para los calidad. Esta noche vienen. Era una sorpresa. No viene. Bueno, la idea es hacer esta pequeña presentación aquí en radio, pero lo interesante de todo esto va a ocurrir un poco más tarde, ¿no? A las 21, en la Peña La Lechuza, aquí en San Pedro. Así que esto vendría a ser un poquito de todo lo que va a suceder esta noche. Los esperamos. Les recordamos que la entrada va a ser solo 10 pesos, como para con eso poderle integrar un poco el trabajo de los músicos y de los grupos musicales que van a estar presentes. Así que reiteramos la invitación para esta noche, para poder ver en vivo no solo al trío Chuncano, sino un montón de artistas que solidariamente han querido participar de esta peña que organiza La Lechuza en nuestra querida San Pedro. Bueno, vamos a seguir escuchando a los chicos. Me gustaría que le comentaran a la audiencia cuál es el nombre de la canción que tocaron al principio. Bueno, es una zambita que se llama Zamba Sentida, que está también en este primer medio disquito que grabamos con los changos, que por ahora se llama Folclore de la Tierra. Por ahora. Por ahora. ¿Cómo es el disco que tenemos acá, no? Cuando nos mudemos a la ciudad se hace cada año. Depende de dónde, Cada año bisiesto le metemos otro nombre. Eso fue la samba sentida que está ahí en el dijito, letra de Don Dionisio Demetrio Labrit Zaposnik, oriundo de los polvorines. Fácil para acordar. Sí, la letra ahí de, la escribió el muchacho con una enamorado, había quedado de una bailarina chuncana allá de Dianjune. Quedó que prendado el hombre. Quedó prendado y encima... Ahí va. Encima a punto de se tomarse el matecito y se le hirvió el ajo. Ah, mío. Conozco también algunos. Algunos me han quemado tres pavos acá en la sala. Hay uno acá a mi derecha que el lisiado. El lisiado. Sí, pobre Pablo. Avisamos a toda la gente que lo conoce que está, tiene cortado una mano, pero ya está saliendo felizmente del problema. 18 puntos. No, 8. No. Y sin ART. Sí, el trabajo independiente mata. El trabajo. Guarda que habló Pablo, pon el micrófono a Pablo. No, no quiere ni hablar ni que le saquen foto. Era una de las cláusulas que habíamos puesto en este contrato que firmamos, que no sé si le contaron. Sí, capaz que firmó y no se dio cuenta. La segunda parte de la entrevista nos la iba a hacer don Pablo. Ah, oh, muy bien, quiero escuchar la voz de Pablo. Me parece genial. ¿Ya firmó? ¿Ya firmó? Ah, ya firmó. Con sangre. ¿Cuál? ¿Mate? ¿El gato? Sí, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que es? Cuando ustedes dispongan. Vamos a tocar otra cancioncita dedicada especialmente a la Paola, al Fabio y a la Nazarena. Gatito. Que soy pobre porque vivo en un ranchito de cuatro halcones y piedras, teche palitos. No te gusta mi cocina hecha con amor y barrito. Las ollas también negritas, sin nada de mis sabores. De porongo son los platos, de caña los tenedores. Y por si el rancho te foco, vamos para el fondo. Mi patio es todito el monte, mis hermanos los árboles. Y si piso las espinas me olvido de otros dolores. Bueno, ay qué rico yo me siento durmiendo en mi catretiento. Venga, que falta más. Pobre porque no tengo un autito y parque yo lo quiero si trajino en mi burrito. No hacemos daño a la tierra y somos tremendos amigos. Hay un tao entramos al monte a leñar troncos para el horno. El burro le da el pasito, yo recolecto yuyitos y pa' después de la horneada lo merecido. Un mate bien calentito, con yuyitos sanadores, contemplando al horizonte, saludo al sol que se esconde. Bueno, ay qué rico yo me siento con todo lo que les cuento. Oh, bien, muy bien. Espectacular. Bueno, lo que a mí me gustaría que nos contaran, yo sé que vienen de una gira importante, que nos contaran qué han hecho, ¿no?, durante esta semana, por lo menos desde el jueves, por dónde han andado, si se puede contar, ¿no? No, sí, sí. Desde el jueves, sí. El miércoles ya se complica. El miércoles ya tendremos que charlar fuera del aire. Jueves no me acuerdo. No, el jueves, como todos los jueves, nos juntamos a ensayar a las 8:30. A ensayar, a pegar, a recortar, a pegar disquitos, a grabar, a escribirlo. Después el viernes tuvimos la suerte de haber ido a tocar a la escuela del Trigal, a la escuela esa de pedagogía Waldorf, donde lo pasamos muy bien, donde pudimos escuchar una bandita de niños así impecable. Eso es en Las Rosas, en la mismísima. El Buen Retiro. Y ahí interpretaron las canciones de ustedes adelante de los chicos. ¿Y qué tal la recepción? Oh, perfecta. Bueno, saludarlos, ¿no? Saludarlos a todos, agradecerles sí, la verdad que nos han tratado en el espacio y que de verdad la pasaron muy bien, ¿no? Nosotros también. Se vino la tormenta. Claro, fue esa noche del viento. Del viento. Sí. Terrible. Apenas hacemos... ¡Vamos nomás! Se vino el tornado. La escenografía volaba la gente. Volaba la gente. Sí, qué grande. Y ayer a la noche también tuvieron un espectáculo. Y anoche tuvimos la suerte de concretar la primera de estas movidas que la hacemos conjuntamente con la gente del dúo Pircal, con la colaboración de otro grupo de ahí, de Las Chacras, de Raúl, el Pili, el Rafa, de esto que es la primera peña rodante, la Transerrana, que le hemos puesto de nombre, con la idea de hacer una peña que pueda girar, rodar, como le dice el nombre, por todos los pueblos, sobre todo con... por todos los pueblos, mucho más énfasis por los pueblitos donde nunca pasan estas cosas, ¿no? Donde los espectáculos no son de llegar, y bueno, poder llegar a cada lugar y compartir y convocar a alguna de las bandas locales, ¿no? Entonces, como para compartir con alguna banda local, no fue lo que pasó anoche, pero sí es la idea original, ¿no? De poder llegar a un pueblo, presentar la peña, llevamos el sonido, nosotros llevamos... No solo llevamos el sonido, sino que llevamos la asada, el rastrillo, la pala... Y de verdad, ¿no? Que sí... Lo que queríamos era como que comprometernos con el cuerpo un poco y de ponerle el trabajo a nosotros. Que no sea solamente ir a tocar, sino fuimos el jueves a... Ah, el jueves hicimos eso también. Ah, el jueves. El jueves estuvimos limpiando un baldío de realmente de muchos años de olvido, que fue donde hicimos la peña, ¿viste? Mira qué lindo. Había ¿Dónde, que, ¿dónde fue en eso? Los hornillos. En los hornillos. O sea que ustedes vienen, limpian el terreno, hacen el asado... traen el sonido, sí, cantan la empanada y la pizza y el vino no lo hicimos, pero sí lo... pero ustedes lo pusieron también. Sí, todo completo. Trabajamos la cantina, convocamos a la gente. Es la idea, ¿no? Y por ejemplo, si alguien que nos está escuchando quisiera tomar nota y no sé, un correo, un teléfono, por ahí me parece. Tuncano@gmail.com. Ah, Facebook. ¿Podrías leer ese mensajito? Dale. Valió la espera, qué hermoso. Son así tipo tuiteros los ¿sabes? Como esperando una respuesta. Sí. Bueno, como les digo, mucho calor en el estudio, pero vale la pena. Muy lindo. Sí, sí, realmente estamos con un aire que, bueno, no alcanza, ¿no? Un día tórrido en San Pedro, entre la sierra, pero con la alegría de estar con el trío Chuncano y escuchar tan bonitas canciones. Así que, bueno, el contrato es por 2 horas. Y son 322 canciones las que tienen que... No van a llegar en 2 horas. Bueno, le seguimos dando, entonces, como sí, ustedes digan. Sí, vos tenés tiempo. Que se nos va a juntar con la peña de la noche. Ah, claro, sí. Bueno, pero de verdad, aprovechar este espacio para saludar a toda la gente que fue ayer a la peña, que realmente fue mucha gente que nos sorprendió. Claro, porque era la primera que hacíamos, ¿no? Y... O sea, de este proyecto Peña Rodante. Peña Rodante, la Transerrana, era la primera que hacíamos. Y la verdad que fue... Pero... Trío Chuncano, dúo Pircal. Tocó Raúl, Pili y Rafa, que ahora estaban viendo de ponerse nombre, por eso les mencionamos. O sea que la idea es hacerlo en cada pueblo y que se sumen otros valores artistas. Que se sume, aunque sea uno de los locales, al pueblo que vayamos, que pueda tocar a alguien local para compartir con ellos, ¿no? Y que, para que tengan espacio, idea, ¿no? Sí, y porque nosotros llevamos el sonido, llevamos todo. Y después se abrió el escenario abierto y se sumaron muchos grupos. Por eso es que duró hasta que empezó a clarear el cielo. O sea que un poquito de eso, nada más que con otro nombre, lo vamos a ver hoy en San Pedro. Lo único que, o sea, no lo organizan ustedes, sino que lo organizan los chicos de la Lechuza. Igual, claro, y por suerte la vez que pudimos estar con la gente de la Lechuza también compartió como esta peña que duró hasta el amanecer. Tengo una información de que el señor Nieto ha sacado otro lechón del freezer. Vamos, por favor, si lo está escuchando. Sí, qué grande. Así total, que... por suerte, con el calor que hace, aunque no lo saque el freezer, se le va a descongelar. Sí. Bueno. Pero bueno, la verdad, aprovechar este momento también para agradecerles a ellos y también para apoyar, ¿no? Creemos que también es un buen espacio para apoyar el de la Lechuza, el de acá de la radio. Sentimos que también hay que ir a esos espacios y compartir un poco con la gente, realmente. Nos parece muy importante, por eso nos levantamos recién y vinimos. No, pero aparte sí. Porque la vez que se hizo la inauguración de la Lechuza ya amerita, ¿no? Porque la cantidad de niños y niñas que había y padres... En un pueblo como San Pedro, que ya tuvo alguna acción así, digamos, fuera de lo común con la abertura de acá de FM Sierras, que es una radio que escuchamos en todo el, hasta donde tiene alcance se la escucha, la verdad. Y después ahora con esto de la lechuza y la fusión de ustedes, la verdad que es alucinante que pase esto en un pueblito así. Gracias, Marco, por el chivo, ¿eh? Te digo, te vamos a descontar por lo menos la mitad. Hay temas. Sí. Che, qué lindo. Bueno, nosotros somos fanáticos tuyos, Carlito, también. No. Yo voy a empezar a cantar yo también, ¿no? Brian, ¿cómo se llama el instrumento que vos tenés en este momento? Este es una flauta melódica. Es de origen chino. Y además tiene una... como una sonda, una cánula. Sí, tiene algo raro, quién sabe. ¿Y se sopla o se...? Se sopla. Sí, claro, sí, claro. Se escupe un poquito. No. De acuerdo al efecto. De acuerdo al efecto y al estado del instrumento, ¿no? O sea, a veces necesita más... No, pero suena muy bonita, esperemos que suene también. Que suene ahora. Bueno, para los que no la conocen, ya que hablamos, es la que nunca... la que no saben que es una melódica, es una... pianito, es como un pianito chiquitito que se sopla. Claro. En vez de enchufarlo se sopla. Para los que tienen mucho oído musical, ahí. Perdón porque algunas notas no afinan. Bueno, pero bueno, el presupuesto, del Tren Chuncano es así, más bien aparte que. No, pero todo, suena muy lindo, que no tiene nada que ver con el presupuesto. Todo va por el sentimiento. Qué lindo. Vamos a tocar otra cancioncita. Cuando ustedes digan. Vamos a tocar ahora un aire de chamamé que se llama ¿Qué nos va pasando? Y es una invitación a todos, ¿no? De que nos preguntemos qué nos va pasando. ¿Por qué permitimos ser nosotros toditos los pueblos fumigados de esta de este continente chino? Un, dos, tres, un, dos, tres. Pasando, nos está anulando, no estamos mirando ni lo que comemos ni a quien saludamos. ¿Qué nos va pasando? Nos vamos acostumbrando a ver gente con frío, con hambre y sin techo, bañados en llanto. ¿Qué nos va a pasar? Camino atento para encontrar lo que estoy buscando. Voy recolectando, regando y sembrando. A los niños que vienen y los que están. A las niñas que renacerán. Sobre su puedo ver en tus ojos duerme el olor de ayer. Ya no abrazas la luna, el sol ni lo ves. ¿Qué nos va pasando? Nos van fumigando cortan nuestras raíces, se llevan el agua, nos están secando. ¿Qué nos va pasando? Que nos reaccionamos, otros lomos pisamos para llegar más alto, nos vamos enterrando. ¿Qué nos va pasando? Camino atento para encontrar lo que estoy buscando. Voy recolectando, regando y sembrando. A los niños que vienen y los que están. A la niña que renacerá. Sobre su cosecha. Espacio publicitario. Carnicería y despensa Raulito, de Raúl Molina. Carnes de primera, cortes de cerdo, todo en embutidos. Carnicería y despensa Raulito, Coronel Olmedo, esquina Libertad, San Pedro. Chiquillines, jarilla, algarrobo, sañar, espinillos, teje, brea, mistol, molle, cintitaco, garabato, tusca, quebracho, mistol del zorro, jaboncillo, manzano del campo. Nuestro bosque nativo, diverso y rico. En el vivero de la estación forestal del INTA producimos muchas de las leñosas nativas de Córdoba, también árboles para cortinas y arbolado público. En el Camino Viejo San José, kilómetro 1, barrio Las Encrucijadas, Villa Dolores. Teléfono 420-154. Homenaje, quesos de cabra artesanales. Los esperamos todas las tardes en La Cañada, en Los Hornillos. Y los sábados en la Feria de Productores Artesanos de Villa de las Rosas. Para consultas y visitas para escuelas, 0341 15 64 54 369. Pizzería Alué, un sabor diferente. Felipe Herman, 568, Villa Dolores. Teléfono 421-020. 27 variedades de pizza al horno de leña, elaboradas con masa casera, empanadas y sándwiches. Envío sin cargo los martes cerrado. Pizzería Alué, Felipe Herman, 568, Villa Dolores. Farmacia Solari, Avenida Belgrano y 20 de Junio, Barrio Porvenir, en la esquina del hospital. Amplio horario de atención, medicamentos genéricos, atención de mutuales, teléfono 420-911. Farmacia Solari, Avenida Belgrano y 20 de Junio, en la esquina del hospital. Ciudad de Villa Dolores. Diseños argentinos, maderas en general, trabajos en madera de todo tipo, rollizos de eucaliptus, maderas para techos, postes y varillas para alambrado, muebles y aberturas en diseños propios y exclusivos, variedad en aislantes, impregnantes y conservantes para madera. Cuide el futuro. Foreste, teléfono 03544-496-882, Urquiza, sin número, La Paz, Córdoba. Fin espacio publicitario. Un 21 de diciembre, muy cerquita de las fiestas, le quitaron los veranos y los hitos en su mesa, de familia campesina que hace flores de la cena. Audiencia pública ya, no a la suspensión del juicio a prueba. No nos olvidemos de Guille. Vivirá la eternidad, la flor de tu sacrificio es belleza y libertad. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, seguimos con el trío Chuncano acá en el estudio mayor de FM Sierras Come Chingones, con 72 grados ahora, bajó un poquito, ¿sí? Abrimos las puertas, apagamos el aire y estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de sacrificio por nuestros oyentes. Bueno, no cualquier sacrificio, un poco de sacrificio nomás. La idea era preguntarles a los chicos, pensando que esto puede ser de interés para todos ustedes, un poco que nos comenten cuál ha sido la idea de formar este trío que, bueno, que estamos escuchando desde hace un tiempo, nos deleitan con su música, nos parece una música muy pero muy interesante, con unas letras muy bonitas, que a mí me gusta cuando Marcos dice que él le escribió las canciones pero que ya no son de él, ¿no es cierto? Algo así como lo que dicen los poetas de la poesía. Es para que nos apropiemos y me parece muy interesante, ¿no? Admiro mucho el trabajo del trío Chuncano y bueno, para eso estamos hoy, para también brindarles a ustedes este momento tan interesante. Nos gustaría que nos comentaran un poco del trío, ¿no? Esa. Bueno, este año, a comienzo de este año, nos juntamos un poquito a charlar y con la intención de generar un proyecto musical que cuente, que diga, que haga y que esté, sobre todo, ¿no? Creo que lo mayor que hizo que nos uniéramos a tocar fue las ganas de estar en los lugares y de generar. Y generar el contacto con la gente, generar esta comunión, ¿no? que existe entre la música y el público a veces, que termina siendo parte de uno mismo, ¿no? De una sola cosa. Así que creo que a partir de esas ganas nació el proyecto y después, bueno, empezó a tomar más forma y ahora realmente estamos camino a la fama. No. En chiste. ¿Por qué no? Chascarrillo. No, pero de verdad, más que nada estas ganas de estar y de también en el lugar donde vivimos en el valle y tenemos como ganas también de generar espacios, de estar apoyando todas las cosas que nos parezcan que son de verdad, ¿sí? Que no quedan tantas realmente, porque también nosotros, o sea, vamos con la verdad, ¿no? A todos lados, o sea, somos esto, lo que tocamos y vivimos de esta forma y por suerte estamos intentando vivir de la música, bueno, en mi caso, también del teatro, pero ellos están más abocados a la música, yo tengo otra faceta, pero la verdad que sí, estamos así como intentando generar esta cultura de poder vivir de lo que uno cree, ¿no? Y de lo que uno hace. Ese es un poco el proyecto y, bueno, no sé lo que quiera sumar mi compañero Javi. No, eso es, ¿no? Sí. Acompañado con el nombre, ¿no? El origen del nombre, que es que surge de la necesidad esta de poder reivindicar y revalorizar el término chuncano, ¿no? Como pochano, como choyano allá en el norte, en el Funes pasa eso también, de poderlo reivindicar y revalorizar, porque es un término que muy tristemente, pero de verdad muy tristemente, se usa muy despectivo, vos sabrás, Carlos. Entonces, desde ahí nace la necesidad de poder salir a ponerse la bandera de la identidad de los pueblos serranos, y de los no tan serranos, porque hay regiones donde también se autoidentifican o se los mencionan como chuncanos y son de una zona más baja, no es tanto de la sierra, pero abarca muchísimo la región chuncana, ¿no? Por hablarlo así de alguna forma. porque desde el norte, Cordobés, hasta toda esta zona, encuentro el término chuncano es muy común. Pero eso, tristemente, usado de una forma muy despectiva y destructiva. Entonces, de ahí nació de poderle poner el trío chuncano como para poder que vuelva a aparecer el nombre y que la gente chuncana realmente, que son chuncanos de verdad, porque yo estoy más relacionado con un tero más que con un chuncano, pueda volver a sentir ese aire fresco, ¿no?, de la esperanza, de decir, claro, loco, soy chuncano, soy campesino, ¿no?, de decir esa cosa que siempre el campesino, el chuncano, es como que pareciera, o se los trata como que están muchos escalones abajo, y es de última, si están abajo es porque están más enraizados. Sí. Bueno, y creo que también tiene que ver con eso, con el tema de la identidad. Nosotros hace un tiempo que nos juntábamos siempre y charlábamos sobre la identidad, y también puede que tenga que ver por la experiencia que tuvimos de haber viajado y de también ver de que en general en Latinoamérica todo el tiempo se lucha contra contra mantener la identidad, ¿no? Todo el tiempo se está robando identidad a todos los pueblos, ¿no? Y nosotros particularmente los argentinos tenemos algo distinto al resto de Latinoamérica, que es que la identidad nos queda muy poquito ya, ¿no?, de identidad, porque otros pueblos inevitablemente lo tienen muy vivo porque lo comen la identidad, comen el maíz, comen, y nosotros acá somos trigo, somos otra historia, ¿no?, que no tiene nada que ver con Latinoamérica. Entonces creo que a partir de eso también nos nace la iniciativa de decir, bueno, si vamos también a reivindicar un poco la identidad, ¿no?, de los pueblos. Eso es un poco lo que nos interesa también, ¿no?, como proyecto. Por eso donde llegamos primero elegimos tocar las canciones que hemos escrito. No es fácil igual, ¿no? La gente está siempre acostumbrada o esperando a que uno toque la canción que ya todos conocen. Que a nosotros también nos gusta cantarlas, pero un poco la propuesta es llegar, pararse ahí, saber que hay gente que te da calcio, otra que no, pero bueno, es un espacio de construcción que se va a ir creciendo. No, bueno, nos consta a nosotros porque lo hemos acompañado en diversos lugares aquí en Tras la Sierra y bueno, y hay una gran aceptación. Y con respecto a los términos como chuncano y eso, me parece que hay un cambio, ¿no? Hay un regreso y me parece muy bien que ustedes estén trabajando sobre todos estos asuntos, ¿no?, que durante mucho tiempo han quedado ahí como algo relegado a ciertas raíces, como que no nos pertenecía la terminología o el pasado, las mismas raíces. Me parece que gente joven como ustedes nuevamente quiera sacar a relucir. Creo que tenemos que estar orgullosos, como decís vos, como decía el otro día, como dicen ustedes, como el otro día lo escuché decir a José Luis Aguirre en el Festival de Ucatrás, en la fiesta de los 10 años de Ucatrás. Somos todos chuncanos y acá estamos y los acompañamos y somos fans de ustedes, así que seguramente. Hablando de fans, nuestra compañera Marcela nos acaba de mandar un mensajito, dice: buenísimo trío, esperamos Doña Ubenza cuando se pueda. Muy humilde, sí, cuando se pueda. Pero Doña Ubenza, ustedes me habían dicho que tiene un costo aparte, ¿no?, del cachet de hoy. Le va a salir varios plantines de algarrobo. El de Mistol, que es el que cuesta mucho. No hay una algarroba ni para hacer un té a 500 kilómetros de la redonda, así que no sé cómo va a ser la ingeniera, pero de alguna manera lo va. Creo que tienen todo ahí en el INTA, ahí tienen guardado toda la algarroba que no. Y no sé por qué. ¿Han visto algarroba por algún lado ustedes? ¿Ahora? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, muy bueno. Poca, viene muy pobre este año porque me parece que está relacionado con la abundante lluvia que ha venido. Creo que la algarroba empieza a cotizar en bolsa. Sí, viene muy tranquila la algarroba este año. Nosotros siempre la cosechamos, ¿no? Bueno, el Pablito sabe que cada vez queremos estar más en ese camino, ¿no?, de recuperar las tradiciones y el alimento mismo que hace a la identidad que hablábamos recién, ¿eh? Que hay que acostumbrarse a eso, por más pesado que te caiga las primeras 500 veces que la comes. Pero es hasta que uno se haga bien de acá, ¿no? Sí. Es esa. Y bueno, aprovechamos para saludar a la Marcela, que la verdad que con ansias esperamos el regreso de radio, porque los jueves estábamos clavados ahí escuchando la Marcela. Sí, a mí ya me quieren correr y todo. Y no sé, ahora está recuperándose de una pequeña dolencia, pero ha prometido volver y bueno, va a haber que escucharla, ¿viste? Sí. Por ahí se le da por decir cosas, tiran bastante de las orejas, ¿viste? Pero bueno. Aquí seguimos con Marco Servilla en voz y guitarra, Brian Molfa en aerófono. ¿Estoy bien diciendo? Muy bien, ¿viste cómo estoy aprendiendo esto? Y Javier Chávez en percusión. ¿Estamos bien, Javier? No lo tiene. ¿No lo tenemos anotado? No, no, pero bueno, estoy razonando, tengo dos neuronas y con este calor me funciona una sola. Y bueno, no sé, ¿Doña Ubenza es muy complicado? No, nos podemos llegar a despedir con esa. Bueno, dale. Dale, sí, sí. Dale, le dijo dale. No, todavía no nos despedimos. Te dijo dale el señor, no sé a qué refirió. Está tomando un poquito de cerveza que no está muy helada, les digo sinceramente. No, pero nada, todo lo contrario. Pero está haciendo el sacrificio lo mismo el chuncano. Dice que la primera 500 le van a caer pesado, pero después se va a caer. Todo suyo el aire, jóvenes. Ahora, dale. y entenderá muy bien que entro reclamando con estos versos, mas no solo versos, sino el grito de un pueblo herido al que le han manoseado sus hijos sin importarle raíz alguna. Del pecho se abre mi canto y es puro sentimiento en vuelo. A lo de afuera nada debemos como para trabajarle de esta forma, sudando la gota gorda para recibir el pan y el vino, mientras el tirano mezquino sujeta su panza gorda, inflada de oscura hormona que solo agrava su ceguera. Y es verdad también que nuestros tatas han venido mucho desde afuera, pero yo he brotado en esta tierra y ella me entrego entero, y he de patearle el trasero al ladrón ajeno que venga a burlarse del trabajo de este pueblo entero. Y entenderá también que sea tan poco suave, es que su obrar alimenta mi bronca, la que me deja la borronca de la injusticia que usted genera. Pero es ahí, paisano, es ahí donde se hace grito el pueblo pa' que se marche lo de afuera. Muy bien, grande. El trío Chuncano acompañándonos en esta tarde tórrida aquí en Tras la Sierra, escuchando ese sonido y esa voz tan impactante que nos habla de lo nuestro, que nos habla de nuestra tierra. Tengo un mensajito de otra amiga que dice, también hay licor de mistol. No sé a qué se habrá referido, yo no veo nada acá, ¿eh? ¿Rico el licor de mistol? Bueno, le vamos a decir a los oyentes, si no está muy lejos de acá, que se venga con un par de litros. Nos faltan 300 canciones todavía. ¿En qué estábamos? Nos faltan 300 canciones, claro. Brian, yo te quería preguntar algo, ¿no? Porque, digo, por ahí hay muchos que te conocen y otros que no tanto. Y vos hablaste de que hacías teatro también, ¿no? Sí. Que me parece muy interesante que un poco nos cuentes de qué se trata. Y tenemos, junto con mi compañera, una compañía de teatro, hace más o menos 7 años y medio, junto a otra compañera también, que se llama Compañía Teatral Macaco Eléctrico, y estuvimos un par de años de gira, y ahora trabajando en el Valle. Hace estos últimos 2 años trabajamos a lo largo de todo el Valle, bastante, bastante, con varios espectáculos que tenemos, y que de la misma forma que de lo que estamos tocando con Marcos y con Javi, también tiene que ver con esta cosa de contar, de también plantearle a la gente inquietudes nuestras y que finalmente también son de ellos, y de compartirlas, exponerlas también para el espacio de charla después y siempre, ¿no?, del intercambio, ¿no? Bueno, estamos... qué lindo sería que un día pudieras venir con tus compañeras de otra compañía, ¿no? Sí. Y participar. ¿Y cuál, un poco, cuál es la temática de lo que ustedes hacen? Y estamos trabajando en la técnica del payaso, así que somos un poco payasos. Pero a ver, explícanos, explícanos de qué se trata, porque yo no sé nada de y teatro. Mira, más o menos lo que estamos trabajando, estamos contando historias, historias teatrales, o sea, obras de teatro, y los personajes particularmente son payasos, ¿no? Con toda su... con sus historias y con sus juegos y con sus virtudes y con sus también torpezas, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer es mezclar el teatro con los payasos, porque también creemos que los payasos también pueden contar desde otro lugar, no desde siempre desde el chiste, sino desde la historia, y que la gente también se puede sentir parte de la historia y se puede sentir también dentro del mundo de los payasos, ¿no? De la ingenuidad y de muchísimas otras cosas. Entonces lo que tratamos de hacer es contar historias con estos personajes, que también esta técnica del payaso nos permite el acercamiento con la gente de una forma muy directa, porque los payasos miran a los ojos, entonces no existe ninguna cuarta pared como en el teatro, y nos permite realmente una apertura muy linda, ¿no? Porque es conectar con la gente desde otro lugar, desde uno, ¿no? El payaso tiene mucho que ver con uno, y así que somos nosotros contándoles una historia, compartiendo una historia y recibiendo del público, porque tiene una particularidad esto que trabajamos, que es que la historia se hace, el 50% la hacemos nosotros y el otro 50% lo hace el público. Así que estamos como en ese camino. ¿Cómo se llama la compañía? Macaco Eléctrico. Macaco Eléctrico, sí, lo dijiste. Lo pueden encontrar en el Facebook. En el Facebook, en Blogspot. Hablando de Facebook, me habían dicho también que para contratar al trío Chuncano o comunicarse o contactar, también tenían un Facebook, ¿no? Sí, el Facebook, trío Chuncano. Así, trío así Chuncano. Es, así es. Y los pueden encontrar y ahí pueden establecer contacto. Contactar, sí, charlar, si nos quieren enseñar algo, que andamos nosotros tratando de aprender nomás. Muy bien, parece que están abiertos al aprendizaje. Siempre. Y volviendo al Macaco Eléctrico, digo, a mí me parece muy interesante esa otra... ese otro aspecto del arte, y yo no sé si eso es radiofónico, ¿no es cierto? Pero creería que por ahí FM Sierra puede ser una oportunidad para conducir eso tan lindo que están haciendo ustedes, digo, que sirva de puente, ¿no? De camino. ¿Vos querés ser nuestro representante? No, yo no tengo problema. Yo creo que lo que nosotros intentamos hacer desde nuestra radio, toda la gente que sostiene FM Sierra, es un poco dar lugar a, fundamentalmente, a nuestros valores, ¿no? Y que están trabajando no solo por el arte, sino por la educación y por otros temas que hacen a la construcción de una sociedad en donde todos seamos útiles a todos. Así que no quiero hacer un discurso de esto, pero me parece interesante que aprovechar esto, que es una beta que por ahí yo desconocía o por ahí sabía, pero creo que lo importante es que nuestro público, nuestros oyentes, también valoren otras facetas del trío Chuncano, que es el arte escénico en este caso. Así que después lo hablamos, pero si les sirve, nuestros micrófonos están abiertos, y qué bueno tener teatro hecho por autores nuestros, o por lo menos amigos, o por lo menos personas que han llegado a nuestro Valle de Tras la Sierra y se han afincado, se han enamorado de esto. Nosotros lo que intentamos desde nuestra radio es cada vez más poner las voces nuestras. O sea, nuestra radio está llena de voces que provienen por ahí de otros sectores de nuestra República Argentina, que algunos son muy valiosos, pero qué lindo sería poder llenar nuestro aire de nuestras propias voces. Y eso es una deuda, una lucha que tenemos dentro de nuestra FM Sierras Come Chingones. A veces hacer entender a la gente la diferencia que hay entre una radio autogestionada o que intenta ser comunitaria, o no sé cómo sería el nombre, a una radio que solamente trae valores desde el punto de vista comercial, y donde el dinero y el peculio son el único objetivo, ¿no? Que por ahí va a tardar mucho, ya llevamos 2 años en el aire, y todavía me parece que hay gente que no nos interpreta totalmente. Así que bueno, de ya muy agradecidos porque ustedes estén llenando con música hoy domingo, este domingo tan caluroso, nuestro aire de FM Sierra, y te invitamos después a trabajar eso otro, ¿no? A darle también un empujón a través de la radio, qué sé yo, podemos hacer... algunos ensayos, después vemos, o lo que a ustedes les parezca, estamos para trabajar. Justo estamos necesitando un actor ahora. Yo lo único que sigo para hablar, así que no sé, ni canto, ni sé moverme, ni la única expresión es a través de los músculos de acá de la... Bueno. No, muchas gracias, de verdad, bueno. sí te agradecemos bastante. Y un poquito lo que estás diciendo de lo independiente. Ayer comentábamos en la peña y un poco le agradecíamos a la gente realmente por estar, porque de verdad que en este camino de lo independiente la cosa a veces se torna difícil. Nosotros somos un grupo independiente y vivimos de esto hace muchos años con mi compañera, ¿no? Y gracias a la gestión y a la autogestión y a que nos levantamos todos los días y pensamos en que queremos trabajar. Y no queremos que nadie nos regale nada, sino simplemente queremos trabajar, ¿no? Y también, creo que también fue lo que pasó junto con los chicos del dúo Pircal, de que nos dijimos, bueno, sí queremos trabajar y hay que trabajar. O sea, no hay más que eso. Y ayer le decíamos a la gente, qué bueno que estén, porque también, o sea, están acá por ustedes, porque nosotros hicimos un volantecito independientemente, también, humildemente, ¿no? Pero fue toda la difusión que hicimos, ¿no? Realmente no hubo más difusión, y fue contarle a la gente de que estamos en ese proyecto, ¿no? De hacer algo independiente, y de que realmente creo que las cosas independientes son el espejo de, del esfuerzo de muchos, ¿no? Y que creo que es lo que nos va a impulsar a seguir haciendo cosas. Si bien toda esta movida independiente nace un poco también de la... es resultado un poco de la falta de conciencia y de la falta de acompañar, ¿no?, a lo que es el, la cultura y el trabajo, ¿no?, de distintos artistas y gente que se anima a hacer cosas, porque nosotros estamos tratando de trabajar por un montón de lugares, tratando de tocar en festivales, en bares, en parrillas, andamos tocando en las parrillas, la goya, no importa, andamos por todos lados. Pero la verdad que está muy duro, ¿no?, el tema de lo que es valorar a los números artísticos, porque en un momento vos te enfrentás con un jefe comunal y tenés que estarle pidiendo por favor que te contrate y hacerle entender de que vos lo que le estás pidiendo de presupuesto para que te contrate es la mínima plata que uno, o sea, que te valoren el laburo, ¿no? Por suerte ahora está aprobada la ley del músico, pero la verdad que nace un poco, si bien hay una necesidad y una inquietud de hacer movida independiente, porque ahí vos la podés hacer como querés, a la hora que querés, con todo lo que vos querés que pase, pero nace un poco también del cansancio, de verdad, de que vos vas a lugares y no te valoran nada, ¿entendés? Te frustras bastante, ¿viste? Vos vas a lugares, tenés que hacer un discurso gigante, charlar con la gente para ver si te contratan, y no tiene ningún problema de pagarle 120 mil pesos para que venga Gustavo Cordera a abrirte la temporada 3 meses antes de que haga calor, y después vos le querés pasar un presupuesto de 1000 pesos y te lo bajan a 600. Sí, este es todo un tema. Yo no quiero ser torpe con este encuentro que tan lindo que tenemos hoy con ustedes, pero a mí me da mucha bronca y digo, ¿cómo no nos damos cuenta, no? ¿Por qué los intendentes de los distintos pueblos tienen que pagar sumas millonarias, exorbitantes, inalcanzables, teniendo tanto poeta, tanto cantor, tanto cantante, tanto artista en Tras la Sierra? Creo que el público también tiene que empezar a valorar un poquito más lo que es nuestro y no lo que viene marquiteneado, ¿no es cierto? Es vergonzoso que se paguen miles y miles de pesos para traer una superestrella que está avalada por las firmas discográficas para poder colmar las expectativas de un pueblo que tiene lo nuestro y lo propio y no lo sabe valorar. Y por otro lado, yo creo que no sé si la culpa es de la gente toda, ¿no?, o de nosotros que formamos parte del pueblerío, sino de los funcionarios, que yo no sé si detrás de todos esos calles de tantos miles de pesos no hay también negocios, ¿no?, negocios turbios y cometas y otras hierbas, ¿no es cierto?, porque no se entiende que paguen 200 mil pesos para traer un músico y dejen afuera tanto músico que realmente con muy poco menos se colmaría sus expectativas, podría pagar sus instrumentos, podría tener el incentivo de seguir cantando. Yo creo que detrás de esto hay un gran negocio que nosotros como tontos, los de a pie, los que andamos a pata, lo bancamos, ¿no? Pagamos entradas elevadísimas, de un costo elevadísimo, nos tienen ahí encerrados como si fuéramos ganado. A las 4 o 5 de la mañana viene un artista importantísimo, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el caché a nivel nacional. No quiero hablar de personajes, pero yo realmente valoro el trabajo de la gente nuestra, de aquel artista que se está haciendo, aquel artista que necesita nuestro apoyo, y por eso ese ha sido un poco el objetivo de FM Sierra y de la gente que nos acompaña. Yo no pienso pagar un solo peso a aquellos señores que vienen y se llevan 200 mil pesos detrás de la sierra. Me parece inmoral, me parece que está fuera de lugar y me parece que es mantener un negocio que sostienen los funcionarios desde hace muchísimo tiempo. Se asocian con diferentes cámaras de comercio, etcétera, etcétera, para traer espectáculos dantescos de alto costo artístico, dejando de lado a nuestra propia gente. Hace unos años viajábamos por Venezuela con mi compañera, te comparto esto y ya, para terminar un poco, también para contar un poco qué es lo la motivación y qué es lo que lo mueve a uno, ¿no? Porque la verdad que uno no sabe de dónde le nace eso, pero le nace, ¿no? Andábamos por Venezuela, por una ciudad que se llama Guanare, y encontramos a un titiritero cordobés, que se llama el mensajecito fanático, Marco. Fans. Un titiritero cordobés que se tuvo que ir con la dictadura, un señor de 83 años, se llama Eduardo Di Mauro, y montó un teatro en Venezuela, y en la pared de la puerta decía algo muy claro, ¿no? Que decía que la cultura para el pueblo es un derecho, ¿sí? Y si uno no lo entiende así, y para el artista dice que la cultura es un servicio, ¿no? Entonces también es importante entenderlo, ¿no? Y para el Estado debería ser una obligación. Entonces creo que ahí está un poco enmarcado esta ideología, ¿no? Que uno lleva y por qué uno cree de que realmente, ¿no? O sea, si somos un servicio y si para la gente es un derecho, debería existir este intercambio constantemente, porque el Estado está para eso, ¿no? O sea, es la obligación de ellos mantener estos dos criterios, ¿no? Yo creo que nuestros funcionarios, y hablo en general de los diferentes pueblos, que el pueblo ancho se lo ponga a quien que le vaya, ¿no es cierto? No entienden nada de cultura, no interpretan, no les interesa, y lo que interesan es hacer una bolsa con plata. Y lamentablemente cuentan con un montón de gente que es atraída como si fueran bichitos a la luz por una figura deslumbrante del ambiente artístico, y ahí van todos y pueden cobrar, como decía recién, grandes sumas de dinero que uno nunca sabe dónde van a parar. Y nada, es lamentable. Yo creo que los que dicen que están revalorizando la cultura porque le pusieron el nombre a algún teatro, porque en realidad no están mintiendo, y bueno, hace falta que nos saquemos las caretas todos, no solo los funcionarios, sino aquellos que pagamos para ver una figura que viene de otro lado. Y como les digo, que el otro día me decían que hay figuras que cobran 200.000 pesos, y a mí me parece una inmoralidad habiendo tanto artista bueno que se lleven semejante cantidad de plata gracias a todos nosotros los que pagamos. Habiendo tanto hambre en la población, gente que no tiene casa, estamos hablando de locos. Es realmente ridículo. Bueno, vamos a vamos a criticar a todo el mundo, ¿no es cierto? Si estamos acá. No, pero que así volviendo un poco lo que decía acá el Brian, es de que por ahí pasa, nos está pasando de que los funcionarios, los dirigentes, jefes comunales, intendentes, entras en una negociación con ellos, que deberían ser ellos los que a vos te tendrían que estar revalorizando y tienen la responsabilidad de hacer valorar la cultura. No puede ser. Yo sí entiendo y acepto de que un comerciante, yo me voy y me ofrezco a una parrillada, a un lugar que hace eventos, un comerciante independiente, el tipo me pelea el precio y me parece lo más lógico, porque es solamente un negocio para él. Pero que venga un intendente a pelearme el precio, a un jefe comunal a bajarme la mitad del precio del que uno está pidiendo, me parece algo tristísimo, es muy grave, porque ellos tienen la responsabilidad de valorar, de revalorizar a los grupos nuevos, inclusive a los compositores, mucho más. Un dirigente político no hace mucho tiempo, en un discurso dijo que lamentablemente hay un error, no sé si es un error, pero se da muy a menudo, es que los políticos o los dirigentes o los funcionarios confunden lo privado con lo público. Entonces tenemos universidades privadas, tenemos piletas privadas, tenemos carreras de autos, vaya a saber quién se lleva todo ese dinero en publicidad y en esto y en el otro, y tenemos también espectáculos, como el espectáculo que hace, por ejemplo, la fiesta de la papa, que tendría que ser la fiesta del cosechero y tendría que darse en Villa Dolores o en cualquier lado y ser multitudinaria y traer gente y entrar adelante para... Claro, no, realmente es otro negocio, un negocio que tiene ganancias para tres o cuatro, para los que organizan o para una comuna o para una intendencia, y así se repite en todos lados, se confunde lo público con lo privado. Lo ideal es privatizar cosas, cobrar, poner precio a todo, y de eso, bueno, después de disponer de ese dinero, que como les digo, muchas veces ni se sabe a dónde va el dinero que se obtiene de estos grandes espectáculos. Y digo, ¿cómo uno puede corroborar cuánto verdaderamente se le paga a un individuo de estos que se llevan 200.000 pesos, ¿no? Por ahí en los papeles dirá el monto, pero esto da para pensar que también existen otras cuestiones que van más allá del cachet que cobra un individuo cuando son sumas verdaderamente elevadísimas. Conozco uno que cobra 270. Ah, claro. Bueno, sí, yo no quería hacer nombres porque los tengo en la mente y pertenecen, la culpa no será de estos señores, obviamente, los buscan en Buenos Aires, los buscan en Córdoba, se consultan, les pagan lo que ellos dicen, digo que detrás de todo esto, para mí hay una inmoralidad y qué bueno que dejemos de participar de todas estas cosas y empecemos a participar donde están nuestros propios valores, donde está nuestra propia gente. Creo que esa es nuestra responsabilidad. Por eso hoy a la lechuza a las 9. Hoy a la lechuza. Claro, ¿cuánto pasaron? ¿270.000 en la lechuza? No. Sí, 270 y un lechón. Bueno, les recuerdo, solamente 10 pesos la entrada hoy en la Peña de la Lechuza, 21 horas, es Independencia, esquina Vélez Sarsfield. Muchas gracias, Pablo. ¿Yo querés la doble? Vale. Ahí andan los gauchos de ahora montando en sus camionetas. Ya no se embarran la bota, cada vez quieren más tierra. Y si le pedí una mano, muy pocas veces la entrega. Cuidado con esa caja que prendes todos los días. De a poco te la va hincando como aguijón en tu vida. Deja de tejer tu guía por ver qué hacen otras vidas. Abrázate a la llama, mantiene vivo este fuego. Abriga tus esperanzas, cocina tus alimentos. La noche se hace más larga sin luna, si te falta el leño. Ay, mamá querida luna, vivo aferrado a tu brillo. Como una cría que llora dolores nuevos y antiguos. De ver tanta gente ciega, vivo acarreando esta pena. Tierra regábamos nuestras quintas, ahora pisamos el cemento y comemos fruta desabrida. ¡Guácala! Traqueteando los caminos he visto a gente muy sencilla, te comparten lo que tienen por poco, ya te lo brindan. No como eso que con mucho solo de reojo te miran. ¡Pasajera! Contágueme su paciencia, madre tierra tan maltratada, para resistir la injusticia que pisa nuestras espaldas. Que canten siempre las almas de nuestras luchas pasadas. Ay, mamá querida luna, vivo aferrado a tu brillo. Como una cría que llora dolores nuevos y antiguos. De ver tanta gente ciega, vivo acarreando esta pena. Muy bien. Brian Molfa, Javier Chávez, Marco Servilla, el trío Chuncano. Y la pregunta es si queremos adquirir el último CD que han sacado al aire, ¿cómo podemos hacer? Tenemos un Borrachitos fresquitos. No, por Facebook. ¿Lo podemos encargar por Facebook? Sí, ¿no? Sí, sí. Por un correíto, se los acercamos hasta la casa. Y esta, por ejemplo, esta noche, si alguien quiere, van a tener... Ay, tenemos, Listo, sí, siempre listo. Siempre listo. Sí, sí, estamos ahí. Bueno. Le vamos a mandar un saludo a Juancito Busto, que nos estaba preguntando si íbamos hoy a la leche. Ah, habrá pensado que acá les vamos a gastar todas las canciones. Bueno, si quieren, vamos a ir terminando. Había una deuda, ¿no? Con una oyente, creo. Él. Bueno, sí, sí. ¿Eh? Sí, bueno. Bueno, muchas gracias, de verdad, por la onda, por permitirnos estar hoy acá. Somos el trío Chuncano, cerramos ya con esta. Sí, seguro. Bueno, nos vemos en la lechuza a las 9. Sí, estamos, ¿no? A las 9. Ajá. 9 puntual o impuntual. Puntual. Bueno, a las 9 puntual largamos. Dale, sí, sí, está bien, no me apuré. Bueno, saludar a todos. Trío Chuncano, nos fuimos. Y volvemos a repetir al papá de Timoteo, por favor, si no ha descongelado. No, ya lo tiene a Fer, está colgado el bicho ahí esperando. Me ha dicho 6 kilos y medio tiene, me ha dicho. No sé si es demasiado tierno. Yo desconfío que le habrán dado de comer. Bueno, Marcela, esto es para vos. Por eso le decimos gracias a FM Sierra. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y le empiezo a bagualear. Mi raza reza que pedirá, allí en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, porque será. Valle sonoro del Pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón. Me persino por si acaso, no vaya que Dios exista, y me llevé pa'l infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra, trajinando todo el día con las alas. Rastrillo con la pala trajinando todo el día. Mi raza reza que pedirá allí en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, porque será. Valle sonoro del Pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón. Silencio puro es mi corazón. Silencio puro es mi corazón.